Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre te comentamos, al principio es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan creadores de todo tipo, escritores, literatos, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido alguno, también filósofos. Tuvimos a Javier Sado hace unas semanas. Y bueno, a personas que quieren contarnos algo en lo que están trabajando. Creadores, en definitiva. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, desde la realización y presentación, y sin más preámbulos, pues vamos a dar paso a la verdadera invitada y protagonista de nuestro programa de hoy, que no es otra que Angie Solo, ya la estamos viendo ahí en pantalla. Además de escritora, es muy buena amiga, nos conocimos hace pues casi un año, porque fue en el Festival Conecta Fiction en Toledo, y ahora, pues fíjate, vamos a ir a Conecta Fiction, pero no es en Toledo, es en Cuenca. Angie, un verdadero placer, un lujo estar aquí contigo, compartiendo este tiempo de música, de radio, de ilusión, de fantasía, y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, Fran, pues siempre encantada de verte y de hablar contigo. Y pues ahora nada, preparando el Conecta Fiction para ir a por todas. Exactamente. Y como dice mi madre, que me gustaría recordarlo, todo pasa por algo, porque en Conecta Fiction el año pasado, pues Angie estaba presentando el libro que ves allí en Toledo, que es Letna y el último templario. Yo me acerqué, como estaba ya con la radio y tal, bueno, dije, vamos a hacer una entrevista. Y grabamos una entrevista con un gran aparato que tengo para hacer grabaciones, pero como había tanto ruido, pues al final no se grabó bien. Y lo he dicho, como dice mi madre, pues todo pasa por algo. Ahora pues ya lo he podido hacer bien. Todo pasa por algo, sí. Como somos más veteranos ya, Angie, y ya tenemos un poco más de experiencia en este tema. Entonces, el preámbulo que quería hacer. Esta es una historia que a mí me cautivó, y eso que lo estuve leyendo al principio, pues en la solapa del libro que estás viendo, Letna y el último templario, una historia espectacular que vamos a llevar adelante como serie, película o lo que sea. Todavía esto está por debatir, pero que es increíble. Pero mejor que lo cuente yo, pues me lo cuentas tú. Una historia que mezcla un poquito de todo: heroína, templarios, mongoles, Sí, emoción, es una aventuras, historia intriga. fascinante. Cuéntanos un poquito, un resumen. Bueno, para mí una locura porque no había escrito hasta entonces nada y quise hacer una heroína Marvel. Una locura, ¿sabes? Entonces, pues claro, toda la historia la enfoqué ahí, a los Marvel, pensando en grande. Ya luego le explicaremos a los oyentes por qué se me ocurrió hacerlo de esa manera. Nada, es una historia de una mujer que aparece en la Catedral de Notre Dame cuando está en llamas, cuando está ardiendo, parece desnuda y nadie sabe de dónde viene. Y bueno, pues viene del siglo XIII, entonces el libro hace varios saltos en el tiempo y entonces tiene mucho de historia, de histórico. Salen templarios, sale Jace de Molay, el último templario, que dijéramos que es el buque insignia, ¿no?, de los templarios, pues una historia antes de él entrar en el temple, para luego enganzar con este siglo. Y bueno, hay muchas aventuras y un viaje largo. Sería una serie épica, con una historia de amor preciosa en medio, una historia de superación de una mujer en aquel tiempo donde la mujer no era un cero a la izquierda, ¿no? Y lo que es ahora, hablando en el tiempo que hay ahora, cómo no se ha avanzado tanto desde entonces hasta ahora en cuanto a la mujer. Entonces, el libro quiere hacer una crítica a eso también. Cómo no se ha avanzado, cómo se toman muchas decisiones por las mujeres y cómo Lerna se empodera poco a poco y consigue tomar sus decisiones y coger su libertad, que es lo más bonito que tiene. Sí, y lo que le pregunto a todos los escritores, ¿cuál es el origen de esta historia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué se te pasó por la cabeza para unir templarios, unir a Lezna, unir la catedral de Notre Dame, los mongoles y todo lo que ocurre en esta novela? Porque claro, la vas leyendo, te vas enganchando capítulo a capítulo, página a página, y dices, pero esto es una pasada. Aquí, fíjate, solo falta que aparezca aquí, no sé, los dragones de Juego de Tronos, que sería para completar esto, porque está prácticamente pues todos los cimientos para una espectacular aventura épica. Cuéntanos el origen. ¿Cómo se te ocurre esa chispa que dices, pues mira, voy a empezar a escribir sobre esto concretamente, Angie? Pues mira, me propusieron un directo Leonardo Aranguibel, que es vicepresidente de contenido de Disney. Lo conocí en el Conecta Ficción y me dijo que le parecía que tenía una gran imaginación, que a ver si alguna vez le podía llevar un guión de ficción. Entonces, claro, yo pensando en Disney, por eso fue por lo que junté Disney y Marvel. Digo, yo Disney y Marvel están juntos. Claro, yo no tenía experiencia en el mundo audiovisual. Sí. Entonces, me propuso ese reto. Y cuando pasó un año viendo el incendio de la Catedral de Notre Dame, se me ocurrió qué bonito hacer una historia sobre una gárgola. Entonces, viendo la catedral, pensé en la gárgola y luego poco a poco lo fui enlazando todo. Empecé a escribir. La verdad es que nunca pensé que podría enlazar como enlacé las cosas, ¿sabes? Iba estudiando. Pensando en la flecha, porque fíjate, esa pregunta me la hizo Leonardo y me la hizo otro director muy importante de cine. Me dijo, ¿cómo se te ha ocurrido unir la gárgola con el último templario? Y digo, pues mira, de una forma mágica, yo busqué la flecha y la aguja cuando cae, en qué año se hizo, y cuando me fui a ese año. De las cosas importantes que había, una de ellas era que Jace de Molay entraba en el temple. Entonces pensé, ostra, otro grande, ¿no? Y yo creo que todo el libro se ha ido así uniendo mágicamente. Cuando buscaba una cosa, me salían también los mongoles, ¿no? Y buscaba otra cosa, y luego todo vino a hacer a Lenda una heroína que luche por el mundo, por el medio ambiente, por la sostenibilidad, y entonces, pero yo no lo pensé en ningún momento, lo he ido enlazando poco a poco, poco a poco. Entonces pienso, no parece que se me ha dado una historia a mí, sin yo esperarlo, una historia mágica. Ha ido fluyendo, ¿no? Sí, ha ido fluyendo y ha llegado a mí. Y Exactamente. así fue, la verdad. Y aunque la historia es espectacular, pues hay un trasfondo que ya empezaba a contar, que eso pues le interesó también mucho a Leonardo Aranguibel, que la acaba de nombrar, yo también lo conozco. Lo conocí hace 2 o 3 años en también un festival de estos, pero bueno, de esto que lo conoces, que te lo presentan y prácticamente no llegas a más. Y ya pues el año pasado con Angie y con Leonardo pues llegamos a la conclusión de que podíamos hacer algo. Y Leonardo estaba muy interesado sobre todo en el trasfondo de la historia, en la novela que la haremos después, pero es cómo, y esto vas a, cuando lo escuches, vas a decir, pero ¿cómo puede ser esto? Pues ella, que vive en un pueblo de Granada, lo deja prácticamente todo por una ilusión que no era escribir una novela, sino era un videojuego, ¿recuerdas, Angie? Y se Sí. te ocurre, pues esto lo tengo que hacer y vas a buscar a Leonardo Aranguibel, que es el vicepresidente de Disney de producción en LATAM, bueno, un peso pesado. Y Sí, fui allí a buscar enlazas la. con eso. Cuéntanos Sí, esa sí. historia y también, sobre todo, los detalles de qué. O sea, cuando ya hablaste con Leonardo, se puso una cara diciendo, pero esta mujer, ¿qué le ha pasado? Se ha caído de la y a ver, y eso, cuéntame un poco esa experiencia, que a mí me parece bastante curiosa, muy bonita, Sí. entrañable y muy humana, Angie. Sí, la verdad, mira, a mí se me ocurrió un día hacer una aplicación de móvil Yo pensé que era algo sencillo, ¿no? No os puedo hablar mucho de ella porque hoy por hoy sigo, la tengo, vaya, la tengo protegida en propiedad intelectual, lo tengo todo preparado para sacar un gran videojuego de series de televisión, basado en series de televisión. Entonces, claro, yo vivo en un pueblecito de 1.000 habitantes. Tengo pocos recursos, tengo. Entonces intenté hacerlo todo a mi manera, yendo a Diputación, a Granada, al Ayuntamiento. Y yo me veía que el gran problema eran los derechos de las series, porque claro, yo el videojuego en principio era una cosa pequeña, pero luego cuando hablé con profesionales del medio, me dijeron, no, no, esto es una cosa muy grande. Además, se puede hacer a nivel mundial. Esto no hay ahora mismo en el mundo algo que sea igual, porque tú has unido cuatro maneras de jugar en un solo juego y entonces esto vale mucha pasta. Y yo dije, madre mía, esto yo no lo puedo hacer, ¿no? Son de esos sueños que dicen, los voy a dejar en un cajón y yo pensé, no. Entonces, investigando, pues llegué al Conecta Ficción. Y tuve dos entrevistas importantes, una fue con Leonardo Aranguibel de Disney. Y otra con Miguel Salvat de HBO. Que Miguel Salvat quedé con él en que sí iban, porque claro, Miguel Salvat era, ahora ya hoy día no es, era presidente de España de HBO. Sí. Y claro, me dijo, pero bueno, Angie, esto es un videojuego, aquí venimos a ver series de televisión. Y digo, ya, pero. ¿Cómo llego yo a una persona como tú si no hago lo que he hecho? Una locura pedir una acreditación en el Conecta Ficción sin ser guionista, sin Sí. pertenecer al medio. Me la investigué. Estuve hablando con un director que me encontré con Ángel de la Cruz, que fue el que me dijo, Angie, estas cosas tienes que ir al Festival de Cannes, al Conecta Ficción, a todos los festivales importantes, que es donde vas a conocer gente. Y realmente así fue. Y Leonardo, pues por otro lado, cuando lo vi igual me dijo, pero si yo soy productor de cine, yo no tengo que ver nada con videojuegos. Pero cuando le conté cómo funcionaba el videojuego, me dijo, Angie, me he quedado perplejo. Mira, me parece una cosa que yo sería una aplicación que llevaría en el móvil, aunque no estoy acostumbrada a jugar a nada. Pero me parece aparte que tienes una imaginación gigantesca. Si alguna vez escribes un guión de ficción, ven a verme, Y lo que te hablamos. voy a atender la primera. Madre mía, pues imagínate, yo me vine súper contenta para Granada, me vine contentísima. Ya tenía sus contactos, tenía su email, ¿sabes? Pero bueno, luego como todo, entonces empecé a escribir el libro en el 2019, esto fue en el 2018, en el 2019 empecé a escribir el libro. Luego llegó el COVID, ya sabéis todo, y bueno, yo he trabajado en una residencia durante 21 años, y entonces fue una época muy mala, pues como para todo el mundo, y yo iba escribiendo, y cuando llegó el momento de volver, esa promesa que le hice a Leonardo de que iba a volver a buscarlo, él me dijo que volviera a buscarlo, y yo quería hacerlo. Pues cogí mochila, coche, gasolina y me fui otra vez al Conecta Ficción en 2022. Sí. ¿Y quieres que te cuente cómo fue mi llegada con Leonardo? Fíjate, habían pasado Claro, 5 años ya desde que nos habíamos visto. Y yo pensaba en él pues como uno grande que es, ¿no? Pues es el representante cuando viene aquí de Estados Unidos, de Disney. Y todo el mundo, pues yo lo veo como un referente, ¿no? Una persona muy importante a la que te parece que no vas a llegar a las personas importantes en cargo, pero cuando te encuentras con estas personas tan humanas como el caso de Leonardo y de Miguel Salvat para mí también, tan cerca, con esa cercanía, lo que nunca pensé en la vida es que se iba a acordar de mí. Mira, estábamos en un cóctel de bienvenida y lo veo entrar. Y claro, yo iba nada más que obcecada en volver a decirle, mira, que ya he escrito el libro, que ya tengo. Claro, yo decía el guión, Sí. sin saber el tema. Claro, hay que diferenciar entre un guión y un libro. Pero Sí. bueno, bastante que escribí el libro, ¿sabes? Y ahí iba con toda la historia. Y entonces lo llamé con la mano, Leonardo, Leonardo. Yo parecía, vamos, ¿qué te quiero decir? Y él estaba diciendo, Pedro, Pedro. Y entonces se acerca a mí, así sonriendo, y me dice, hola, querida. Y digo, no me conoces, yo ese, ¿sabes ese saludo que me dio tan familiar? Digo, este hombre no sabe con quién está hablando. Y digo, hola, digo, ¿no me conoces? Me dice, sí te conozco. Digo, no, no me conoces. Y me dice, sí. No me acuerdo de tu nombre, pero eres una chica que estuvo en Conecta Ficción en Galicia. Venías a hablarme de un videojuego, puede ser. Y yo, mira, empecé a llorar porque yo iba con un montón de carga emocional de lo del COVID, de mi familia, que mi papá estaba malo y estábamos cuidándolo. Y mucha carga emocional, o sea, empecé a llorar, a llorar. Y nada, y entonces pues le dije, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Y me dice, recuérdamelo. Digo, que si escribía un guión de ficción, que volviera a verte. Y me dijo, dale, ¿la has traído? Digo, sí. Dice, pues nos vemos estos días. Y así fue como estuve detrás de él todos los días a ver dónde podíamos reunirnos, donde conocí también a Valeria Lanardequia de la agencia Sunu, también de Miami. Y me dijo que le había parecido una historia increíble. Dice, no solo la historia que me estás contando de Elena y los Templarios, dice, me parece, es una mujer con mucha fuerza, mucha garra, dice, además no eres del medio y vienes aquí a apostarlo todo, dice, te mereces todo el éxito del mundo. Entonces esa gente me dio mucha, como mucha ilusión, ¿no? A seguir para adelante y a... Y Que no consiguió. dejar, no cejar en el empeño, sí. Y llegamos al año pasado, que es ya cuando traes el libro. El libro ese que vemos Sí. en la pared, que ves la portada y que además era Sí. la portada del post correspondiente a esta charla, a esta entrevista, que lo verás en Radio Esperantia, será la portada del libro, pues ya lo tienes escrito. Y aquí enlazo porque digamos que entra un personaje, entro yo, porque claro, tú estabas buscando. Yo me encontré con un stand que da la impresión de que eso era pues la feria del libro en Conecta Ficción, es la verdad. Y como yo entrevisto a escritores, pues te acuerdas que te dije, pues oye, mira, si quieres te hago una entrevista, y de hecho intentamos hacerla ya en Conecta Ficción, recuerda. Y Sí, nada. claro. Y me Cuando yo dijiste, te vi pues. llegar, esto tiene muy buena pinta, me Sí, dijiste. ya te lo dije. Y luego, pues me comentaste, ¿y tú qué vienes aquí como lo de la radio? Le digo, no, básicamente yo tengo una productora y tal, y bueno. Y tú me dijiste, ¿y te interesa a ti? ¿Te interesaría a ti? Y le dije, pues déjamelo pensar. Y no sé, al día siguiente me lo miré porque me regalaste el libro y tal, y lo miré, me encantó. Te dije que era muy complejo y eso, y no conocía la parte de Leonardo y de Disney. Y entonces, pues te dije que sí. Y estábamos en el stand y vi venir a Leonardo Aránguibel, Sí. y tú. Recuerdo, esa imagen la tengo que bueno, si hacemos, si recreamos esto, es una imagen que tengo grabada y esa hay que ponerla. Que tú te levantaste de la silla y dijiste, Leonardo, Leonardo, Leonardo. que ya tengo productora, ¿te acuerdas? Fue Ella tengo muy. productora. Sí, y Sí. nada, estuvimos hablando Porque con al ellos. final Leonardo se ha convertido en mi mentor, ¿no? Y además yo Sí, me sí. dijo. Me dijo, voy a estar contigo en todo el proceso desde el principio, pero todo lo tienes que hacer tú, ¿no? Y como yo Exactamente. lo voy haciendo todo. Y bueno, hablamos, ya me dio su teléfono, me dio su WhatsApp, que me volví loca, madre mía, tener el WhatsApp de una persona así en mi bolsillo, desde mi pueblecito de Tocón, ¿sabes? Esto era, para mí era, mira, es verdad, como dicen, el camino que haces es lo importante. O sea, yo ahora mismo es que no pienso ni en ganar dinero, ni en cuánto dinero, ni no pienso en nada. Estoy como la niña chica. O sea, ahora voy al Conecta Fisión a ver la ropa que me voy a llevar, el no sé qué, con quién voy a hablar, mi entrevista, el convencer. Porque yo creo que a mí me dice la gente, tienes mucho poder de convicción. Y yo pienso que puede ser, pero es porque creo, Sí, crees en lo que hace, ¿sabes? exactamente, sí. Creo en lo que hago. Cuando no creo, no puedo defenderlo. Pero mira, estoy tan convencida, primero, de que el videojuego que he ideado es una primera marca. Aparte, tiene un plan de viabilidad hecho, que no voy a decir de cuánto dinero, es una pasada. Sí. Y tengo que encontrar a esa persona clave, ¿sabes? Lo Que encontrarás. además, ahí está, que yo no le voy a decir a nadie esto se va a ganar o no. Quiero que esa persona lo estudie y me diga a mí pues sí o pues no, ¿sabes? Porque todo el mundo que ya lo ha estudiado me han dicho que sí. Lo que pasa que vale para mí un pastón, para otra gente es nada de dinero. Luego tengo la serie de Lenda. ¿Qué pienso? ¿Te acuerdas que te dije, Frank? ¿Por qué esta clase de series como, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Que es una serie tan épica, que ha tenido tanto éxito, ¿por qué la tienen que hacer en otros países? Porque a mí me haría muchísima ilusión que Lena y el último templario se quedara aquí, Vamos a en intentarlo. España. Es lo que a mí me gustaría. Yo ahora voy a buscar productores franceses, ¿no? O directores, ventana, de todo. Vamos a buscar y vamos. Pero me da una pena que una cosa de estas, que además la trama que es tan bonita, tan engancha. Mira, ayer mismo un amigo mío que vi en una cafetería, le digo, ¿te has leído el libro ya? Claro, yo a todos mis amigos les voy leyendo. Y me dijo, sí, Andy, me queda nada. Digo, ¿qué te ha parecido? Porque a todo el mundo, claro, le pregunto igual, ¿no? Y todo el mundo, mira, unos les puede gustar la historia o no, pero todo el mundo coincide en que engancha. ¿Y qué mejor hay que enganche que una serie? ¿Sabes? Que te quedes ahí en ese capítulo esperando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Entonces, yo que soy una gran fan de series, es Sí. que la veo como una serie y toda la gente que conozco dice, es que, madre mía, es que lees el libro y estás viendo una serie de Sí. grandes dimensiones, ¿sabes? Salen demonios, salen gárgolas, salen unos seres que yo me he inventado y se comunican con cosas que han pasado aquí, que quién sabe si no serán real, que se me han dado a mí como una visión. A mí estos días, que bueno, ya habíamos acordado la entrevista, pues me ha ocurrido una cosa muy curiosa. Como bien sabes, Angie, estoy presentando, estuve hace poco en Vigo y estoy Sí, presentando tu ahora, serie Grana, qué felicidades. justificando a los actores y tal, que ya los tengo a todos, pero claro, para no Muy meter a bien. 30 de vez o 25 o 10, pues poquito a poco. Yo he presentado a Patrick Gabriel, que es un actor excepcional, alemán, que va a hacer un papel. Pues fíjate lo que me ha ocurrido. Cuando estás en el duerme vela, que está a punto, pues, o incluso he estado soñando con la serie Grana mezclada con Ledna y el último templario, y unidos los personajes de uno y los personajes de otro. Me ha ocurrido una cosa. Bueno, si me das tiempo lo podemos hacer. Entonces, hay un crossing que se llama. ¿Qué te iba a decir? Sí. Y tú has, supongo que habrás pensado en el coste que tiene esto, porque claro, las series de época son Sí. carísimas y ya reconstruir el Dargo, las gárgolas que toman vida, templarios, mongoles, Notre Dame, etcétera, pues aunque hay un montón de avance. Y aquí, pues nosotros contamos con grandísimos expertos en inteligencia artificial, en efectos especiales, UFX, pero que sale bastante, bastante caro y por eso pues habría que buscar financiación, pero no vamos a. Lo vamos a conseguir, pero Leonardo nos insistió a los dos, si recuerdas, que quizá lo bueno sería crear la historia de tu reto personal, de conocer Sí, a sí. Leonardo y que de Leonardo te diga que sí, te dé el apoyo y empezar con eso. Porque claro, eso es un reto monumental, además lo que tú comentas, que hay que tener en cuenta que tú no eres del medio. Y además Claro, Leonardo lo claro. contaba, dice, pues yo me quedé. Que tienes por ahí el vídeo. Yo me Sí, quedé, que vi sí. una señora con una libreta de rayas, que ahí pues escrito Sí. todo, tal, me quedé con él. O sea, él lo Sí, cuenta, le hice ¿verdad? una presentación con una libreta Sí. de rayas, como él dice, un bloc de rayas, Sí. y se quedó con la boca abierta. Me Eso me decía que la gustó había mucho. conmovido. Es muy. Bueno, las cosas en explicándolas se entienden. Sí, Leonardo es una persona muy entrañable, si no lo conoces, y nada, y una persona. Admirable, y además con el cargo que tiene, pues que se digne a pues recibir a personas como Y Angie. sí, él me dijo el año pasado, la verdad, palabras textuales, me dijo, Angie, mira, este año en el Conecta Ficción hay dos historias potentes. Claro, yo me quedé un poco pensando, Pues está Lennas, habrá otra, ¿sabes? Yo no sab porque no sabía bien lo que la gente presentaba. Me dijo, mira, las dos historias potentes son Lennas y El Último Templario y La Historia de Tu Vida. Entonces yo me quedé un poco parada, ¿no? Tu historia, tu afán de superación, tu cómo lo estás, que además lo vas a lograr, cómo lo estás poniendo todo. Y también pues me convió. Igual me puse a llorar porque yo soy una llorona nata. Y me dijo, esas son las dos historias, son por las que tienes que luchar. Exactamente. Y Y eso es lo que yo te voy a insistía estar en. apoyando en todo. Claro, a ver, tú dices, ¿y por qué Leonardo no se encarga de esto? No, no es que Leonardo está dedicado a Latinoamérica, Sí. ¿no? Entonces, él me ha ofrecido toda su ayuda posible, como, pues, como lo que es, ¿no? Uno de los grandes. Pero él está en Latinoamérica. Esta historia está basada en Francia. Entonces la podemos hacer desde Francia, desde Europa, Francia o España, que es Exactamente, lo que yo quisiera. recreando, sí, exactamente. Claro, es lo que yo quisiera, que se hiciera desde España. Y me ha dicho un pajarito que ya tienes productor al final, después de estar peleando mucho, ¿no? Pues Oficialmente. por supuesto, Fran. Para los oyentes, a mí me alegra mucho decir que Fran Saavedra va a ser mi productor. Vamos a conseguir todos los medios que. Porque hay cosas que no solo con una productora se pueden conseguir, sino necesitamos el apoyo de una plataforma como Netflix, Disney, HBO. Y vamos a tres media. A mí me encanta, fíjate, dices Netflix y suena muy bonito, Amazon. Y a mí me encantaría que a tres media se hiciera cargo de esto, porque hay varias cosas que ya a vosotros no la puedo explicar, pero las voy a explicar allí a las personas con las que me voy a reunir ahora en Cuenca. Y hay una cosa muy bonita que se puede hacer desde la televisión española. Y me encantaría que fuera esa la pantalla que se nos abriera. Se nos va a abrir una pantalla, por supuesto, porque no puede ser de otra manera. Lo llevamos todo hecho porque Fran es, vamos, un experto, es una persona como yo, luchadora y bueno, madre mía. Y aparte tiene el conocimiento, ¿no? Porque yo es que he empezado ahora en este medio. Y quizás lo que me falte pues es eso, conocimiento, ¿no? Me sobren ganas y fuerza y como es un proyecto bonito y bueno, lo vamos a conseguir. Y con la Exactamente. experiencia de Fran más. Pues venga, Así que te agradezco la vamos a confianza por esa ventana como locos. y seguro que lo vamos a conseguir. Y de hecho, lo que comentas, ya tenemos una entrevista palabrada con las personas que comentas, que esto es un trabajo previo, pero bueno, que vamos a estar ahí 4 días fantásticos y lo vamos a sacar adelante. Y una pregunta, ¿el libro lo tienes en algún sitio? Creo que está en Amazon, ¿no? Sí, el libro está en Amazon y el libro está en Printcolor Web. Sí. Para la gente que sea de fuera de España, yo pues claro, Amazon es la única opción viable que tienen para que se lo envíen gratis como se envía en un día, ¿no? En Amazon Prime. Pero está puesto luego en Printcolor Web, que es el que yo aconsejo, que es de España, está aquí en España, en Barcelona. Y igual, el libro cuesta lo mismo, 18 euros. Y te lo envían a tu casa gratuitamente. O sea, en un día lo tienes en tu casa. Y aparte, el libro que está impreso en Printcolor Web es precioso. Tiene unas portadas con un mapa de cómo el viaje que hace Lena. Y el libro que está en Amazon, pues es una portada normal. Luego también tengo que decir que yo que estoy comprometida con la sostenibilidad y con el medio ambiente. En Princolor el libro es de hoja reciclada. Exactamente. Claro, pero en Amazon no, es blanco. Entonces yo, pues, si me preguntas a mi preferencia, Princolor, ¿sabes? Por todo. Sí. ¿Y qué Pero te voy a bueno, decir? no puedo hablar mal yo de Amazon tampoco. Ya. Y la pregunta que le hago a todos los escritores, ahora vamos con todas las preguntas. ¿Has intentado contactar con alguna editorial para que te publicara esto o has ido directamente a Amazon? No, a ver, yo he autoeditado el libro. Esto es una historia, Fran, para contarla en la historia de mi vida. Sí. Porque lo he autoeditado yo, lo he hecho todo sola. De ahí viene también el nombre de Angie Solo. Sí. Ahora es cuando estoy empezando a estar acompañada, pero hasta aquí, hasta que os conocí a vosotros el año pasado, he estado sola en todo, he autoeditado. No te puedo ni explicar préstamos para traducir, para, ¿cómo se dice? Para el libro ponerlo, todo, todo. Formatearlo, editarlo, tal, sí. Exacto. Entonces, ha sido todo a base de, bueno, pues de ayuda externa. Que por Sí. cierto, quiero nombrar a tuescritor.com, porque yo le. En tuescritor.com la gente se dedica, pues eso, escribes un libro y ellos te lo redactan, ¿no? Sí. Y a mí me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho con el libro y bueno, y luego para ponerlo en la calle también. Y bueno, en fin, tengo un trato con ellos muy bueno y también quería reconocerlo. Pero no fuiste a ninguna ¿Sabes? editorial. No, no fui a ninguna editorial. ¿Y Ya qué es me lo he que te puesto, gusta? yo ahora estoy de autónoma Sí. y me he puesto yo de autoeditora también, puedo autoeditar. Y ahora quiero, voy a Barcelona también después del Conecta, sigo para adelante con el coche a trabajar. Y hay una editorial en Barcelona de nuestra amiga, que por cierto me la presentaste tú, Sí, Isabel Montes. Isabel. Y quiero, porque ella, su editorial, pone los libros en Latinoamérica y en la otra parte en América, ¿no? Entonces, yo hasta poco no tenía recursos y ahora he ahorrado un poquito de los libros que he ido vendiendo poquito a poquito, a poquito. Y claro, porque todo no puedo, ¿sabes? Porque soy una Exacto. persona sin recursos. Entonces, poquito a poquito, y ahora sí quiero ya con ella, y además quiero traducirlo al inglés también, porque hay Exactamente. mucho público inglés que me lo han pedido. Pues vamos, Angie, si te parece, con todas las preguntas que le hago a los creadores, escritores, que bueno, son sencillitas y que comenzamos con la que pues inauguró Alberto Vázquez Figueroa, que le pregunté, oye, Alberto, cuéntanos un poco cuál es tu entorno de trabajo, digamos. Preferido, cómo me gustaría conocerlo, Fran, y lo hablamos en el Conecta, me acuerdo. Sí, exactamente. Está ahí Me Diana encantaría Figueroa. conocerlo, Antonio Tarot, ahora y porque Berta. tengo un montón de libros de él y bueno, me gusta Una mucho cómo maravilla. escribe Pues nada, sus aventuras, le sí. preguntamos cuál era su entorno de escritor, su entorno de trabajo, y nada, nos lo comentó. Entonces, la primera pregunta. ¿Tú tienes algún despacho, algún lugar donde te pones a escribir o donde te pilla? Bueno, yo tengo un sótano en casa y la verdad que la mayoría, si sí, no, en su totalidad, yo creo, se ha escrito en mi sótano. Allí me aislaba y luego, como la época que era, es que he tardado 2 años, vaya a creerte. O sea, el libro tardé 2 años en escribirlo, en terminarlo. No ha sido de un mes ni de dos, ¿no? Yo hay gente que dice que ha escrito, pero claro, lleva mucha investigación, Sí, sí, más que sí. nada por eso. Porque yo me pongo a escribir y fluye. Pero Sí. claro, quería estar bien documentada de todo. Cualquier cosa que tú leas en el libro está documentado, el banquete medieval, la bebida, cómo se hacía. Hay gente que me dice, tiene muchísimo, está muy minucioso todo puesto, y es que ha sido estudiado hasta la última gota, ¿sabes? Y bueno, pues en mi patio por la tarde, que me gusta mucho el atardecer, siempre me ha gustado mucho, y en el sótano a cualquier hora del día me ponía allí y ponía mis vídeos, me iba documentando, escribía de un lado a otro, una locura porque ha sido sin un guión. Hombre, yo sé que un escritor se tiene que hacer un esquema, una serie de... Eso te Pero quería yo fue preguntar. toda una locura. ¿Te pones música para escribir o vas? Sí. La música es parte de mi vida. ¿Y Para todo me pongo música. qué tipo de música se utilizó para crear Lezna? Que eso me llama la atención. Fíjate que Pues, conozco a sí. guionistas, que ya te presentaré algunos allá en Conecta. Amigo Rodrigo, que fíjate, le pregunté a Rodrigo Martín Antoranz, que junto a Pedro pues han escrito la serie Asuntos Internos, que le hice esta pregunta y digo, ¿a qué me va a decir heavy o rock duro? Y nada, clavado. Te dijo eso, ¿no? Pues conmigo has dado en él ese. Sí, Mira, también. entre Iron Maiden y Marea, ¿sabes? Extremoduro, o sea, te puedo, no sé, poner Led Zeppelin, es la clase de música que me gusta y fíjate que es música cañera y que es con la que mejor, o sea, está escribiendo y estás, es mi música, ¿sabes? Entonces, de dentro. Y luego, para otras partes, es que yo soy muy mezclo mucho la música, muy melómana, mucho. Vanessa Martín, me gusta mucho la música en español. Pues fíjate, hoy Pues estoy yo fíjate. con todo lo español, vamos, yo no lo sé por qué me ha salido así, pero es verdad que la música me gusta mucho en español, los grupos heavy me gustan también en español mucho, ¿no? A no ser ya, bueno, pues los grandes, porque es que los grandes Exactamente, sí. ya, eso nos gustan Es, a todos. se me acaba de ocurrir ahora que podríamos hacer un debate a ver si creemos que sale una obra igual escuchando un tipo de música u otro tipo de música. Por ejemplo, yo escribo guiones y los textos que escribo escuchando sobre todo jazz, jazz y derivados. Fíjate, Entonces, fíjate. la pregunta sería, o el debate sería, si en la intensidad, en el tono, en el contenido, sale igual un texto escrito mientras escuchabas heavy o mientras escuchabas jazz o mientras escuchas, no sé, pop o otra cosa. Sería Pues bastante sí, curioso. podría ser. Mira, te voy a comentar otra cosa. Fran, tú sabes mi personalidad porque ya me conoces, llevamos todo el año hablando. Yo de la serie me gustaría que se contara con mi opinión para muchas, para algunas cosas, ¿no? Para muchas. Y es como que lo tengo ya todo, Fran, lo tengo todo en la cabeza, ¿te lo puedes creer? Pues hasta la música, como tú dices, hay músicas de que yo veo, por ejemplo, a Lenna, cuando van a caballo todos por la montaña, por los montes Urales, corriendo allí. Y me imagino, y estuve buscando música y toda la que me sale es heavy, ¿sabes? Sí, pues Y fíjate. entonces estuve hablando con un chico que se llama, es de un grupo que se llama Morphium, de Cataluña, Sí. ¿sabes? Y es una pasada, le dije, oye, ¿tú sabrías hacer la música de esta de mi serie? Porque él sabe de mi libro porque estuvo también en Conecta Ficción. Sí. Y me dijo, por supuesto que sí. Y digo, pues mira, ve leyéndote el libro que ya hablaré yo con Frank, a ver, porque aquí el que manda luego es Frank, a ver si le parece bien. Y ya le voy poniendo yo a mis reels, le voy poniendo música de Morphium, Pues ¿sabes? sí, pues mira, Y en, una idea y va, genial. claro, porque, oye, que salga todo de aquí, de personas que luchan por sus sueños. De tú que eres un productor ahí que estás afincado en Canarias, que digas, joder, va una serie tan épica como esta o como Grana, la que por supuesto Tengo vas a todo tiempo. sacar, que es la tuya, ¿no? La que tú has escrito, has guionizado, es tu hija, es pues y que salga para adelante y diga, coño, sale de aquí, de España, no tiene que Exactamente, venir sí. nadie de fuera a hacerlo. El libro, ¿cómo lo escribiste? Hay escritores que se denominan de brújula o de mapa. Los de mapa lo tienen todo estructurado y los de brújula se cogen la brújula por donde llueve, o sea, van improvisando. Entonces, Pues ¿tú de esa soy qué yo. tipo es de...? Entonces, mira, me acabas de describir, soy de brújula. Soy de brújula total. Sí estuve estudiando un poco cómo hacer, entonces digo, no, como no me daba tiempo, ¿sabes? Yo me parecía que no me daba tiempo. Yo quería escribirlo y terminarlo para llevárselo a Leonardo. Sí. Y fíjate, luego estuve 2 años, o sea, claro, pero pues fue porque entró el COVID y eso, ¿no? Pero la verdad que lo hice por, fíjate, en vez de poner capítulo, yo puse escenas. Sí. Se me ocurrió una escena de lucha o de algo y venga, y la iba desarrollando. Cuando ya me bloqueaba que ya no estaba la musa, porque sabes tú que se necesita musa para escribir, yo no lo Sí. sabía, también lo he descubierto ahora. No porque bueno, habrá gente que sea muy, Metódica. claro, pero yo no. Entonces yo llego, me siento, digo, voy a escribir y no, no, como no haya musa, me tengo que levantar. Y luego a lo mejor me puedo poner a escribir y estar 10 horas, ¿sabes? Cojo la pechuga de pollo, me la voy comiendo con la mano, el pan, no sé qué, pero súper, súper como brújula. ¿Qué te iba a decir? Ahora está muy, muy, muy de moda. Y me dejo varios muis por el camino, la inteligencia artificial. Y entonces hay Ah. dos teorías. Una que yo me encuentro a escritores que dicen, mira, Fran, olvídate Yo hablo con algunos que dicen, mira, va a ser la muerte de los creadores, porque ya la inteligencia artificial te va a hacer todo. Y yo le digo, hombre, no hay que ser tan negativo, yo creo que es una buena herramienta que bien utilizada pues nos puede simplificar algunas tareas tediosas, sobre todo de documentación, de ambientación, de todo eso y tal. Pero bueno, la escritura al que le gusta escribir lo escribe él, porque si se lo vas a dar a una inteligencia artificial, pues ya no tiene gracia. ¿Tú has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial? ¿Qué te parece? ¿Si crees que nos va a quitar el trabajo, que bueno, nos tenemos Bueno, que ir al paro todos o que, como pienso yo, nos puede servir? ¿Qué yo te opinas? voy ¿Tu a opinión? decir dos cosas. Mira, una, bueno, a mí no se me ocurriría para escribir algo poner a inteligencia, porque además cuando el creador, a ver, el que escribe, que sale de aquí, claro, yo le puedo dar una idea para que me haga algo muy bueno, por supuesto que va a hacer algo más bueno que yo lo que esté escribiendo, pero no has... O sea, no siento, eso es como el que va a hacer, no sé, no es lo mismo cocinarte tú una paella que irte al restaurante. Sí. Al final te la vas a comer igual, pero para mí no. Yo estoy utilizando la inteligencia artificial para muchas cosas, sobre todo para las redes, para muchísimas cosas. La estoy utilizando y luego pienso que desgraciadamente sí, que en 4 o 5 años esto va a ser un cambio, un antes y un después. Muchísimos puestos de trabajo. Esto va a ser una locura que todo el mundo se va a tener que reinventar. Sí. Lo pienso así realmente. Y claro, porque escúchame, Frank, si tú vas a hacer una serie y tienes que pagar por un montón de vestuario cuando la inteligencia artificial ya te va a vestir a tus, ¿sabes? A tus actores, te los va a vestir con los trajes que quieras, con la... O sea, es una cosa. Pero te voy a decir otra cosa. Hay una cosa que la inteligencia artificial no puede suplantar. Es el talento. Y los Entonces, sentimientos. Los sentimientos claro, no los puede. es exacto. Entonces, la inteligencia, no, escúchame, los sentimientos, escúchame que nos engaña. La cabrona esta, tú no te has puesto a hablar con ella y yo le pido hasta permiso, le digo perdón, a veces le estoy hablando una charla de tradúceme no sé qué y me dice sí y luego y le digo ay perdona y luego digo joder, que estoy jugando con una máquina, ¿sabes? O Sí. sea que sabe mucho de sentimientos, les han metido mucha caña con lo psicológico y saben manipularte y bueno, y a mucha gente le va a ayudar, por supuesto. Has visto que hay inteligencia artificial para pérdidas, para si tú estás escuchando la voz de tu hijo que ha fallecido. O sea, Sí. yo no lo utilizaría nunca para eso, pero entiendo que haya gente que se agarre a eso, ¿no? Como un clavo ardiendo. Para esas cosas sí, pero... van a hacer de todo lo que haya hecho. Piensa que ellos van aprendiendo detrás de nosotros, detrás de los creadores. No puede ir nunca adelante. Ellos se van a informar de lo que hay en Internet, de todo lo escrito, que son millones, van a hacer cruces, lo que quieras. Pero siempre estamos nosotros que podremos inventar. Sí. Bajo mi punto de Iremos por vista, delante. Quiero pensar que iremos por delante, ¿no? los Y que el sentimientos, las talento relaciones va a entre seguir. personas, relaciones entre personajes, y los sentimientos no los controla todavía, porque claro, la Claro. inteligencia artificial es artificial, nosotros tenemos sentimientos, somos seres humanos y es la diferencia humano, artificial, pues natural, Frank, y es la mira diferencia. la intuición, la Exactamente. intuición. Mira, ¿tú crees que a mí me hubiera dicho la inteligencia artificial hace 8 años, vete al Conecta Fiction en busca de dos grandes productores de grandes plataformas? No. Es que ni se le hubiera ocurrido, me hubiera dicho, vete al ayuntamiento, buscas no sé qué, haces no sé Sí. cuánto. Pero mi intuición me decía, mira, si no puedes de otra manera, hazlo, hazlo. Me daba vergüenza, ¿sabes? Me daba como reparo. Y ahora no, ahora animo a todo el mundo a perseguir su sueño, a decir, jolín, sueña a lo grande. Exactamente. ¿Sabes? Sueña a lo grande ¿Has y pensado en conseguirá hacer grandes cosas. Una continuación del libro? Está ya la tengo, Fran. Lo que pasa es que no me puedo poner ahora a editar. Ahora estoy enfocada en otras cosas. Y si no, no, el libro, bueno, continúa, madre mía. Sí, es que este primer libro es simplemente una presentación de quién es Lena y de dónde viene. Sí. Pero ahora en la segunda parte es hacia dónde va, qué hace aquí en el mundo. Ahora me la traigo a este siglo más, pasa más en este siglo que en el otro, porque la mayoría del otro del primer libro está en el siglo XIII. Ahora ya me la traigo a este mundo, a este siglo, y bueno, un montón de aventuras que ya vais a ver cómo las he enganchado, que ya digo, no soy yo, que yo pienso que eso me ha venido a mí en magia, lo sigo diciendo. Otra pregunta que suelo hacer, porque básicamente lo tuyo, Ledna, es una novela histórica. Y aquí Sí. entra la historia e historiadores. Y hay historiadores que son como muy, muy celosos de su negociado. Y yo, por Claro. ejemplo, ya sabes que yo escribo bastantes temas históricos de Edad Media, Sí, la tú eres un contemporánea, profesional. No, no, tú eres un profesional. y siempre, pues, hay encontronazos con los historiadores. Es decir, no, Fran, es que en esta época tal y cual, pero claro, siempre dices, es que claro, si lo haces como fue la historia, por ejemplo, en la Edad Media, en una historia que tengo yo escrita en Aragón, pues en Aragón hablaban, en una zona, Aragón, que no era demasiado grande, en el norte hablaban vasco, en Aragón, no en el País Vasco, en el resto hablaban árabe. Había un idioma que luego se convertiría en el castellano, pero que todavía no se estaba formando, que venía del latín, una lengua romance, y le dije yo, ya sé que se hablaba todo esto, pero claro, como yo voy a hacer una serie en donde unos hablen vasco, otros hablen latín evolucionado, otros hablen castellano, sería una locura. Tendrías que Claro, subtitularlo todo, ¿no? Y los claro. monjes, ¿tú te crees que los monjes hablaban? Casi todos eran de clausura y tal. ¿Cómo van a hablar de comida? Todo está. ¿Tú has tenido algún problema con algún historiador que te ha dicho, mira, Ledna, aquí te has columpiado o aquí has patinado porque resulta que en el siglo XIV, tal, tal, tal, te has No, no, consultado no. con alguien, te ha comentado algún historiador? Cuéntanos. No, no, todavía no, y estoy deseando, porque como te digo. Lo he estudiado muy, muy a fondo, pero hay dos erratas, bueno, en tiempo que no las voy a decir yo, que me gustaría que algún historiador me dijera, no, no, esta persona o no es contemporánea o esto no se hacía. Hay alguna cosa, claro, como es de fantasía, mira, Fran, yo he hecho lo que he querido. ¿Sabes qué te digo? Una cosa es historiador y otra Claro. cosa es fantasía, yo lo he mezclado Es todo. ficción, es Y ficción. hay un par de cosas que no son fieles a la época, pero me gustaría que me lo encontrara. Mira, estoy por abrir ahora mi página web, que se va a abrir, si Dios quiere, antes del Conecta Ficción. Sí. Me la están terminando y ahí es una página que vais a alucinar, porque además no solo habla de mí, del libro, sino que describe los personajes, de dónde he sacado las historias, qué hay de verdad, qué hay de mentira. Y es una página con la que yo quiero interactuar con las personas que entre. Y bueno, la están terminando, a ver si está antes del Conecta, me gustaría mucho. Y ahí pues se pueden poner todas las críticas que se quieran, se pueden valorar, ¿entiendes? Y sí me gustaría que algún historiador me dijera, mira, Angie, aquí no, aquí sí. Incluso para la segunda y tercera parte voy a estar abierta, fíjate qué locura. Dentro de la página web va a poder entrar la gente y contarme su vida, a mí no, a Ledna, le pueden Sí. contar su historia y esa historia, si se ve, si Ledna la ve interesante o la ve, porque hay tantas historias de vida que contar, ¿verdad, Frank? Desde luego. Entonces he puesto un apartado que se llama Habla con Ledna, que no te va a juzgar y no va a ser público, va a ser privado, ¿no? Para que no. Entonces, cualquier persona que quiera contar su historia, y yo la voy a tener en cuenta para la hora de escribir Ledna, contar un trocito de esa historia, fíjate. Porque es que ya no hay que inventar, hay tantas cosas, tantas historias de vida de personas que están sufriendo, que están, como Ledna viene en contra de la injusticia, del maltrato, de la diversidad, ¿no? Apoyando la diversidad de las personas, pues esa historia van a poder quedar en la página web y Lenda las va a ir leyendo y vamos a ir incorporando luego, porque la serie nuestra va a ser muy dinámica, Frank, Desde va a luego, ser muy tiene dinámica. que ser así. Y Y una sí. curiosidad que tengo, que te lo quería haber preguntado, pero bueno, nos ponemos a hablar de otras cosas cuando hablamos por teléfono, por WhatsApp o que nos vemos y tal. Sí. Siempre nos liamos, pero y esto siempre lo tenía pendiente, que por qué se te ocurrió enlazar la gárgola que cae con los templarios y en esa época concreta de la historia y no en otra. Siendo española, Pues fíjate si hay historias de la historia española, pues podrías haber entroncado, porque los templarios tienen más relación, digamos, con Francia que con España, aunque hay un montón claro, de pero mira, templarios. bueno, primero porque lo que te he dicho antes, ¿no? Como fue en la Catedral de Notre Dame, pues ya me fui a Sí, Notre Dame. sí, sí, sí. Pero luego, mira, pienso, hay muchos seguidores de los templarios, pero yo creo que a Jay de Molay no le han dado su sitio dentro del cine. Si tú te pones a ver películas de los templarios, tienen muchas, bueno, pues, del Código Da Vinci, bueno, de muchas cosas, pero yo pienso que Jacques de Molay, solamente por la historia que se cuenta cuando estaba ardiendo en la hoguera, que Sí. le echó aquella maldición al Papa, al rey, que se cumplió, ¿entiendes? Eso ya no sabemos si es de historia o es de, bueno, vamos a dejarlo ahí. Para mí sí se cumplió. Entonces, yo quiero que los seguidores de los templarios también sueñen de que Jace de Molay está ahora aquí con nosotros y con Lena. ¿Entiendes? Porque es un personaje fuerte. O sea, es Una un heroína, buque una heroína. insignia. Una heroína. El más, es que él ya es de por sí un héroe. Entonces, cuando uní esas dos, que fue con la Fleche, que fue en 1258, la segunda vez que la restauraron, pues busqué y ponía Jace de Molay entra en el temple. Entonces yo ya los años se los puse a Lena conforme fui para atrás, en Sí. 1258 cumple 5 años, y Y tuviste así una para referencia, adelante. exacto, sí. Y oye, tengo que decirle a la gente que le tiene miedo a escribir, que fue muy chulo eso. O sea, tú investigas algo que es real y ahí dices, venga, me voy a volver atrás para ver en qué año nace Lena o en qué, ¿sabes? Y es como, es investigación, pero yo, por ejemplo, me dio mucha vida eso, muy, lo hacía con una ilusión y una cosa, no sé si será porque dicen que soy creativa o yo no lo sé. Hay gente que eso le da un poco igual. Pues yo, la gente que le gusta escribir, de verdad, que se pongan a escribir. Que ese consejo sí lo leí yo, lo vi en muchos documentales. Ponte a escribir, suéltalo todo y luego ya vas arreglando, ¿no? Yo lo que me pasó casi es que lo escribí y lo publiqué, ¿sabes? Y luego he tenido que ir quitando las faltas, lo otro, pero bueno, el proceso ha sido precioso, chulísimo y sigue siendo. Y desde que pensaste en escribir el libro hasta que ya lo terminaste, pusiste fin o le diste fin, ¿cuánto tiempo pasó? No, no, tuve que parar porque me aconsejaron ya parar porque era un libro, no lo hagas de más páginas, porque no sé qué, y yo he seguido escribiendo en mi ordenador, pero yo le he puesto fin en una de las, bueno, ya sabes cómo acaba, Sí. ahí que se queda un poco abierto porque además es para eso, pensando en Una una continuación serie. que es lógico. Un año Sí, tiene prácticamente. contenido. En el libro pone trilogía, pero en realidad da para más de una trilogía, ¿entiendes? Pero pongamos un año. No, dos, dos. 2 años. Es mucho ¿Y qué trabajo, Fran. pensó? Que seguramente esta pregunta se la están haciendo muchos oyentes. Y están pensando, ¿por qué no se lo pregunta? ¿Por qué no se lo pregunta? ¿Por qué no se lo pregunta? Pues se lo vamos a preguntar. ¿Qué pensó Leonardo cuando leyó el libro? Buah. Pues ahí está en un vídeo que, por cierto, quiero animar a todo el mundo que entre en mi Instagram, por favor, que os necesito, a los oyentes, a todos, porque hay mucha gente importante pendiente de mi Instagram. Y bueno, yo sola no Lo puedo, vamos pero a con la enlazar, ayuda lo del vamos a público enlazar aquí. sí. Y ahí, pues hay un vídeo hablando ya Leonardo del libro. Y bueno, que yo os recomiendo que lo veáis, ¿no? Dice que es un mundo ¿Quieres que lo enlacemos? fascinante. ¿Quieres que lo Fíjate, enlace el es que él vídeo? habla desde su profesionalidad, porque Sí. ha escuchado, como dice él, he escuchado a mucha gente con muchos guiones, con muchas historias. Dice, esto es una historia fascinante de unos mundos que se mezclan y dice que solo hay personas que sean capaces de escribir esas cosas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo hablé con él la primera vez que no tenía todavía el libro, pero le conté la historia, si Sí. tú hubieras visto a Leonardo en el lobby de su hotel, los dos allí con el ordenador puesto, el equipo, que porque venía a presentar una serie de la que dieron la premier en Conecta Fisio, la de Santa Evita, Sí. los actores esperándolos en la calle en el taxi. Él allí sentado conmigo, yo hablándole del Etna, pero sin libro y sin nada, ¿sabes? Sí. Y empieza a emocionarse y le digo, y me dice, digo, y luego cuando acaba me la voy a llevar a China, que no sé qué, yo contándole cómo iba a seguir la Sí, segunda sí, sí, parte. sí, sí. Y me dice él, pues luego puedes echar el virus, o no sé, o sea, él emocionado como Sí, yo, ayudándome, yo, no, no, pero si eso ya lo tengo hecho, Leonardo, si eso, ¿sabes? Y él emocionadísimo. Y me dice de pronto, oye, ¿qué me has hecho? Que yo ya no me quiero ir. Y yo le decía, pues llévame a Miami, yo me monto en el avión ahora mismo, ¿sabes? Y sí, fue muy, fíjate, empezó allí a enrollarse, yo contándole la historia y él fascinado, ¿sabes? Ahora ya se la ha leído y ahora me dice, bueno, es que, dice, hay gente sola, hay gente, imagino, claro, él está acostumbrado a conocer mucha gente creativa, ¿no? Dice que estos mundos parece que los están viviendo. Y es verdad, yo cuando lo escribía parecía que lo estaba viviendo. Es que si no, no podría escribirlo de otra manera. Claro, ahí está. Pues oye, Sí. fenomenal, una maravilla el libro, las historias que cuentas. Y para todos los oyentes, que no se preocupen, que tendrán el Instagram de Angie, lo que te decía, si quieres, en el Instagram podemos enlazar a tu Instagram, valga la posible redundancia, el vídeo donde comenta todo Leonardo, para que vean Por supuesto, está muy bien. está fijado en las primeras. Pues fenomenal. También tenemos un vídeo que hemos hecho con imágenes del libro, eso ya lo Sí. ha hecho la IA, por supuesto, y hay varias cositas muy interesantes dentro del Instagram. ¿Y qué A mí esperas a la que de...? menos tenéis que ver, que yo no quiero ser famosa ni nada. Yo quiero vivir esto como una aventura, pero ni quiero ser famosa ni nada, nada. Quiero vivirlo a tope y ¿Y qué esperas compartirlo con la de...? gente que sueña. ¿Qué esperas de los próximos días en Cuenca, en Conecta Ficción? Todo, Fran. Porque creo que cuando se habla desde aquí, ¿sabes? Estoy Sí. señalando aquí la boca del estómago. Y desde eso que llevamos tú y yo, es que esto es bueno. Yo no necesito pantallas, ni presentaciones a bicolor, ni con colores, como te dicen los marketing, una paleta de color, pon así la pierna, súbete el codo. No, se necesita transmitir el mensaje, Sí, transmitirlo bien. Y de verdad, Fran, ya vas a ver cómo, vamos, es imposible que no encontremos ventana, es imposible. para un Si la extremo y para persona otro. está allí, si la persona está allí, vamos a encontrarla, porque llevamos tres historias buenas y yo voy con las tres a full. Perfecto. Y Pues si que no es tiene... que, a ver, esa gente que busca contenido Sí. es la que tiene Que que, es moverse, la que claro. tenemos. Nosotros ya nos hemos Exacto. movido un montón. Pues qué te iba a decir, Angie, si quieres, en unos meses volvemos a hablar. Y así pues volvemos a charlar. Yo lo he pasado muy bien, prácticamente estamos aquí, fíjate, En una hora casa. larga. Y aquí es que si nos dan carrete a los dos, podemos estar aquí 4 horas. Sí, Pero anda claro, que no. yo me fijo mucho en la gente y me dicen, es que claro, los contenidos son muy largos, a veces pues la gente dice, uff, tal y cual. Entonces hay que Sí. hacer pues cositas un poco más manejables, ¿sabes? Ahí está. Claro, Pero claro. bueno, ha sido un Bueno, verdadero pero placer. nosotros hemos estado a gusto, lo vamos a Por guardar. Este va a supuesto. ser mi recuerdo, lo voy a guardar mi entrevista con Fran Saavedra de Esperanza Media y ya está. Y de Y maravilla. lo guardaremos entero Pues nosotros. hablaremos en unos meses, ya cuando pase Conecta Fish y nos vas contando la evolución. Pues miramos un Luciano aquí, hablamos con Leonardo, apareció, tal, conseguimos fulanito, tal, y ahí nos vas contando un poco la historia, que es un poco, pues, contar a, digamos, las bambalinas. El Sí, sí, entre sí. bambalinas de todo esto, que hay muchas personas que dicen, bueno, la serie Sí. está bien, pero ¿cómo la habéis conseguido? ¿Cómo llegasteis? ¿Qué decías? Fran, nada, que ha llegado gente. Espérate un Venga, momento. pues venga, un verdadero placer. Sí. Volvemos a contactar, Angie, y nada, y hasta la próxima, ¿te Venga, parece? nos vemos en Conecta. Venga, Un beso perfecto. muy grande. Nosotros, pues, despedimos este programa. Recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra, desde la realización y presentación. Todos los enlaces al libro de Angie los tienes aquí en el post correspondiente, en radioesperantia.com. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta entonces. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.